pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1219, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes. Soy David Kohlerer y en tiempo de horno, acá estamos, caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, con la temperatura bien alta, pero también con una brisa en Buenos Aires. Caminante, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Jorge Calvo, reportero gráfico, coleccionista e investigador de la historia de la fotografía. En Caminos del Alma escucharemos Desiderata en la voz de Omar Cerasuolo. Esta es la Caminata Radial 306 y Tony López enciende una luz amarilla al observar dimes y diretes sobre otro viaje que se termina, el 2025. En Juglares, la profe Silvina Pérez arma una clase de comprensión musical de lo más interesante, no te la pierdas. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Hoy, sin mate, agüita solamente. En esa ya la vi, la señorita maestra, Patricia Mendy, nos recuerda el valor de la autosuperación a partir de Manos Milagrosas, una peli inspirada en la vida de un neurocirujano que de chico, muy chico, supo vencer la discriminación. Postdata. Hoy, si da el tiempo, te contaremos historias que cuenta el viento. Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un son. Yo quiero un son que siempre me acompañe. Hablando siempre de frente. Tirando todo lo más. Escuchemos ahora la pregunta del periodista Mariano Grondona al escritor Ernesto Sabato, formulada el siglo pasado, pero con absoluta vigencia para este siglo XXI, que ya cumple un cuarto de siglo. ¿Cuál sería la diferencia entre vivir la vida y honrar la vida? Ah, claro, vivir la vida la tiene, por ejemplo, ciertos senadores, pongamos. Honrar la vida no se necesita ser senador, o mejor dicho, es peligroso ser senador. Lo honra la vida de pronto un basurero. Y digo esto concretamente porque una de las emociones más grandes de mi vida, yendo, caminando por la calle Córdoba, me tocó un bocinazo, era un camión de Manliva, y bajó un hombre grandote, moreno, lo que se decía en una época, un cabecita negra, enorme, con las manos así, y me dijo esta frase que la repito porque a mí me ha conmovido y también lo obliga a uno a resistir en los momentos de pesadumbre y de incertidumbre. Me dijo: que Dios le conserve la vida, maestro. Eso lo dijo un hombre que la gente cree que pertenece a la ES. Cuando hay individuos muy bien vestidos y que ocupan altos cargos, que son una basura. Escuchábamos el diálogo, una pregunta y una respuesta contundente, filosa, de la experiencia cotidiana entre Mariano Grondona, un periodista que en los años 80 y 90 era de lo más visto y escuchado en la televisión de la Argentina, y Ernesto Sabato, un gran escritor, un hombre muy inteligente, venía de la física, muy capaz, muy preparado, dejó esa actividad y se reorientó a la escritura. Es el autor del Túnel, pero varios libros muy renombrados, de mucha vigencia, un hombre muy sencillo para vivir, y que, bueno, salía con estas cosas tan, tan especiales, ¿no? Un hombre de la calle prácticamente, a pesar de que tenía un su obra literaria tenía un reconocimiento internacional muy importante y fue llevada al cine también. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esfuérzate en ser feliz. Para muchos, la felicidad es cosa de la varita mágica. Te toca o no te toca. Depende de en qué cuna naciste y si el amor ha sido benévolo contigo. Preocuparse demasiado en obtener la felicidad no es bueno, aunque al mismo tiempo debemos enfocarnos en ella. Esfuérzate en ser feliz, concluye la desiderata que escucharemos en unos instantes en la voz de Omar Cerasuolo. Esfuérzate, ponele pila. Claro, la felicidad tiene su caminito, pero no es pensando en ella permanentemente que la obtendremos. Quizá todo lo contrario sea mucho más efectivo. Quien quiera ser feliz, olvídese de sí mismo y sígame, dijo Jesús. Pensar es bueno, pero pensar todo el tiempo es malo, y ni que hablar si pensamos todo el tiempo en nosotros mismos. Pero insisto, tenemos que ocuparnos de la felicidad y advertir, como vi en un cartelito de colectivo, la felicidad no es una meta, es un camino. Todos los días podemos ser felices. La felicidad no tiene que ver tanto con lo que pensamos, sino con lo que hacemos, con nuestra conducta, nuestras actitudes. He cruzado la barrera de los 60 hace 3 años... y llegué a la conclusión de que uno de los elixires de la felicidad es la obediencia. Parece contradictorio. Uno quiere ser libre para hacer lo que quiere en la vida y no consultar y tener que obedecer. Ocurre que la obediencia nos libera de muchas cargas, de responsabilidades innecesarias y de problemas. Obedecer trae paz. No es la felicidad necesariamente, pero vamos para ese lado. La historia de José es sintomática. El relato bíblico expone su vida en muy pocos párrafos,

Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Te gusta sacar fotos? ¿A quién no le gusta sacar fotos? Ahora es tan fácil, ¿no? ¿A qué cosas, a qué personas, en qué circunstancias sacas fotos? Contanos. ¿Y cuáles te gusta compartir? Mandarlas a tus conocidos, a tus familiares, a tus amigos, subirlas a las redes, ponerlas en el estado de WhatsApp, hay distintas maneras y niveles de privacidad y de publicidad de las fotos. Bueno, ¿qué fotos te gusta sacar? Porque a veces hay gente, yo tengo un amigo que lo hemos invitado acá, César, que tiene una historia trágica, pero la ha superado ampliamente y vive su vida con alegría. Ha perdido un familiar, un ser querido, muy tempranamente, y él empezó tiempo después de esa pérdida a sacar fotos del cielo, de las nubes, de las puestas de sol, y ganó premios del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Le mandaron un reconocimiento por la foto, muy bueno con la fotografía, ¿no? Uno puede tener temas especiales, o no, la familia, los hijos, los nietos, la novia, la pareja. Yo en una época sacaba fotos de las patentes de los autos, y las tengo guardadas por ahí en un servicio de Yahoo, que ya ni me acuerdo el nombre, que vos podías almacenar. Yo sacaba fotos de patentes cuyas letras significaran algo. Por ejemplo, SOS, ¿no es cierto? Está esa letra en las patentes, está. Después se redujeron las patentes, ¿no? De dos letras, creo que es ahora dos letras, tres números y dos letras. Pero por muchos años, tengo infinidad. Por ejemplo, había una que era ERP. Tiene un sentido político eso, ¿no? Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, guardé, pero saqué. Claro, a veces me miraban con cara mala, ¿viste? El tipo ve que le está sacando foto en novela, patente. Ve que está sacando foto al auto, ¿no? Bueno, ¿a qué cosas le sacás fotos? ¿A qué personas y cómo las compartís? ¿Con quién las compartís? Contanos y mandanos un audio al 11 6400 7047. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa,

con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Y sueña para los suyos algo mejor. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Las cosas que se dicen, señor locutor. De aprobarse la reforma laboral que impulsa el gobierno, la educación se transformaría en un servicio esencial. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los gremios no podrán hacer paros. En la teoría, al menos. Habrá que ver si se aprueba tal cual está presentada la ley y en tal caso si los gremios acatan o atacan. Para los padres implica que los chicos van a tener clase todos los días y no tendrán contratiempos con sus trabajos. Habrá que ver. Por lo pronto, amigos, entramos en periodo de receso escolar. Formalmente las clases en la provincia de Buenos Aires terminaron el lunes pasado, el 22 de diciembre. Muy pronto para unos, muy tarde para otros. Son los unos y los otros, los padres y las maestras. Ahora serán los padres que deberán hacerse cargo de sus hijos 24/7, es decir, todo el día, toda la semana, todo el mes, salvo que los abuelos no hayan emprendido la huida despavoridos o pongan los puntos sobre las íes. Para los de la zona y que no se van de vacaciones, les propongo tomarse el bondi como una forma interesante de hacer turismo urbano. Es una verdadera aventura de color y movimiento para descubrir nuevos lugares, barrios, recorridos, juegos e incluso piletas a precios populares. Al final del día quedan agotados los padres. Dos líneas de colectivos para recomendarles, de las buenas, ¿eh? Tienen buena frecuencia, son colectivos limpios, grandes ventanales para mirar y en muchos casos, ojo, en muchos casos, no siempre, tienen aire acondicionado. El 293, por ejemplo, sirve para ir a la cancha de Quilmes y al parque de la ciudad, están ahí nomás, uno al lado del otro. Es una muy buena propuesta para compartir merienda, jugar, bicicletear o patinar en rollers incluso. Y hay una pista de patinaje. En la otra punta está el shopping de Avellaneda con cine y diversos negocios. La otra alternativa es el 98, con sus buses largos, esos que tienen fuelles. No parecen tener final cuando subís. Sirven para ver el riachuelo desde el puente de Pueyrredón, ir a Constitución, ver parte del centro porteño y el obelisco a la vuelta, también a la vuelta de la ciudad, de Buenos Aires desde el Metrobús de la 9 de julio. En 11, 11 es el final del recorrido, se puede acceder al subte de la línea A, es toda una experiencia para los chicos más pequeños, y de paso conocer y recordar historia ahí en 11. La revolución del 11 de septiembre de 1852, que le dio el nombre a la estación, la masacre de Cro-Magnon en 2004, más reciente, y el trágico accidente ferroviario de 2012. Hay mucho para recorrer y para hacer en Buenos Aires y en los suburbios de la Reina del Plata. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. Queen, eres mi mejor amigo. Por la 102.9. La verdad, si hubiese tenido que elegir una profesión, hubiese elegido fotógrafo. Creo que lo llevo en el alma. Me gusta sacar fotos y donde vaya, me gusta sacar fotos a lugares. A mí me gusta sacarme fotos a veces en lugares donde estoy. Me apasiona la fotografía. También voy por lugares y veo familias que se están sacando fotos y siempre falta uno en la foto, que es el que saca la foto. Entonces yo me ofrezco, casi siempre me ofrezco a ser el fotógrafo de la familia en ese momento. Gnocchi tuvo una, quitó varias fotos y enseguida, bueno, me reconoce por el acento, dice, ah, sos argentino, sí, sí, sí. Y bueno, y eso queda en el recuerdo, quizás cuando vean esa foto, digan, qué lindo, mira, un argentino nos quitó esta foto. Es algo lindo, simbólico, que uno no sabe en qué momento la van a ver a la foto, pero es muy bonito eso. También me gusta ir a casa de amigos o de familiares y me sorprendan, me digo, ¿sabes que tengo una foto tuya en tanto tiempo guardada? Y me apasiona eso, ver en otras circunstancias que capaz que yo no la tenía en el recuerdo, y me apasiona, me encanta la fotografía. Y pasa que de chico, bueno, yo ya soy un poquito mayor y ya cuando era chico no existía mucho la fotografía. Eran contadas las fotos porque venían las Kodak, que venían de 12, y había que sacar las fotos contadas con los dedos, ¿eh? Y entonces costaba bastante. Creo que tengo algunas pocas de chico. Me hubiese gustado tener muchas más, pero bueno, en definitiva, me encanta la fotografía. Bueno, saludos para toda Argentina, desde España, un abrazo para todos, manden una foto grupal. Hasta luego, chau chau. Gracias Alberto, desde Galicia nos escribe contando su experiencia, este vecino de acá de Quilmes, ¿eh?, que vive allá ahora, emigró. Buenas tardes, caminante. Sí, me gusta sacar fotos. Es una manera de detener el tiempo en momentos, lugares y circunstancias que no volverán a repetirse. Le saco a mis hijas, nieta y mis animalitos. Suelo mirar fotos de vez en cuando y muestro muy pocas. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje, María. A ver... Buen día, caminante. Me gusta sacarle fotos a mis nietos y verlas también. ¿Y por qué no? Mostrarlas. Cuando saco fotos de algún viaje, me gusta estar en ellas. Me recuerda el momento lindo, la grandeza de la naturaleza y el lugar especial que visité. Situaciones y anécdotas que se reviven con el recuerdo de cada foto. Feliz fin de, caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia. Buenas tardes, caminante. Tuve mi época de fotógrafo que derivó ahora en coleccionista de cámaras de fotos. En mi juventud, cuando empecé con la foto, lo que más me gustaba sacar era fotografía deportiva, ya sea de automovilismo o cualquier deporte. Me gustaba mucho ese tipo de fotos. Pero ahora lo que más me gusta sacar son las cosas lindas que nos da la naturaleza, paisajes o sobre todo atardeceres. Eso es lo que más subo a las redes. Cuando se presenta un lindo atardecer, lo saco la foto y lo subo. Gracias. Gracias, Gustavo. Nos escribe desde el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Gracias por compartir tu experiencia como fotógrafo, una etapa en la vida. Nos escribís o nos mandás un audio respondiendo a la siguiente consigna. ¿Qué cosas te gustan sacar? ¿Tomar fotos de qué? ¿De personas, lugares, circunstancias? ¿Y con quién las compartís? Nos mandás entonces tu opinión al 11-6400-7047. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar.

1983-1984, y que luego se ha dedicado a compartir toda su experiencia, su conocimiento sobre cámaras, sobre historia de la fotografía universal y también local, en colegios y en distintas entidades que lo invitan hasta el día de hoy para presentar sus trabajos. Además, es autor de 3 libros, el último de los cuales ha sido recién presentado por estos días, Contando historias de fotografía. Jorge Calvo con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge. Un placer recibirte y tenerte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel, y bueno, a toda la audiencia. Mirá, vos sabés que siempre a nuestros invitados, la primera pregunta que le hacemos es, ¿cuál es su calle preferida? Y seguramente que este oficio de fotógrafo, de reportero gráfico, para usar la expresión más correcta, y también de coleccionista, ¿no?, y de expositor, y todas esas cosas, te ha llevado por muchos lugares de la Argentina y también del extranjero. ¿Cuál dirías vos que es una calle, tu calle preferida? Puede ser una calle de alguna de estas experiencias que te citaba, tal vez una calle de la infancia, de algunas vacaciones, de un viaje, una avenida, una ruta, un sendero. Lo que tengo presente es la calle Rivadavia de Quilmes. Ah, mira. Me trae muchos recuerdos porque, por un lado, fotográficamente, ahí estaba el diario El Sol, cuando yo ingresé al diario El Sol. Claro. Digamos que Rivadavia es la peatonal de Quilmes, ¿no? No estaba peatonal en ese momento. ¿Ah, no? No. Estamos hablando del año 77. Claro. Peatonal yo la recuerdo del 78, cuando Quilmes salió campeón allá en Rosario, mira. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, yo lo hice toda la cobertura de Quilmes campeón, pero acá en Quilmes. Claro. Otros fotógrafos habían viajado a Rosario con el equipo para documentar el partido. La Rivadavia que yo conocí, la conocí cuando era chico. Nosotros vivíamos en Valentín Alsina, Lanús. Sí. Tomábamos el 85, que claro, creo que era 225 en esa época, me parece. Bueno, no importa, el 85. Claro. En esa época, el colectivo, lo recuerdo como si fuera hoy, sobre los asientos dobles había un portaequipaje para que la gente pusiera todos los bártulos cuando veníamos al río de Quilmes. Claro, exactamente. Y Rivadavia, bueno, como decir Rivadavia, era la avenida Otamendi, porque es la continuación. Claro. Pero esa barranca era típica. Nosotros, cuando veníamos a Quilmes así de compra, la caminábamos la barranca. Y también del colectivo, era ver desde ahí el río y la expectativa de si estaba crecido o si estaba con playa. Por eso que me quedo con la Rivadavia de esa época, ¿no? Estamos hablando todo lo anterior hasta el año 77, porque en el 78 ya la cambiaron. Ya en el 78 ya era peatonal. Bueno, vos sabés que hay muchos oyentes futboleros, gente que ama Quilmes, la ciudad y el equipo. ¿Te ha quedado algún recuerdo, algo de ese Quilmes campeón? Hablando de tus fotos, de los hombres que estaban acá, de la gente que estaba acá siguiendo. Creo que fue el partido con Rosario Central, ¿era ese? No lo recuerdo, la verdad, ese detalle. Como no soy muy futbolero, no lo recuerdo. Pero me han quedado las imágenes de la cobertura. Yo recuerdo que iba a la estación, estaban todos los móviles de casi todas las radios. Sí. Había. Y después la gente que iba y venía por Rivadavia. Nosotros en esa época, nosotros, lo asumo porque uno tiene un sentimiento con los trabajos que hace. Claro. la familia Blanco ya había comprado el edificio de Irigoyen y ahí teníamos instalada una máquina de radiofotos. Entonces yo con el auto del secretario iba hasta Irigoyen a buscar las radiofotos que mandaba mis compañeros desde Rosario y las traía al diario. Esos recuerdos. Y después, cuando se consagró campeón, me subí al techo del diario El Sol, que era de chapa, y de ahí arriba sacaba a la gente que estaba toda amontonada sobre Rivadavia. Era un mar de gente, todo eso. Todas esas cositas te van quedando. Vos decías que cuando venías para Quilmes en el 225 85, te quedó grabada en la memoria esa imagen, ¿no es cierto?, del colectivo, de los asientos, de esos estantes, ¿no?, la ribera, y te quedó grabada esa imagen de niño. ¿Cuál es la función de la fotografía? ¿Guardar, resguardar aquello que nos olvidamos? Yo creo que sí, es, como decía un oyente, marcar un tiempo. Sí. Un tiempo que de pronto se nos puede olvidar, o de un tiempo que a lo mejor nos queda como en tiniebla, que no lo recordamos muy, muy verazmente. Entonces acudimos a la fotografía. Yo, por ejemplo, con respecto a la fotografía, yo era muy chiquito y le pedí a mi mamá que me dejara ver las fotos familiares. Sí. Que estaban guardadas en el último cajón del ropero, porque en esa época eran roperos. Claro. Y mamá me las prestaba. Yo las miraba con mucho cuidado. Algunos conocía, otros no conocía. Porque estamos hablando de que yo tenía a lo mejor 7 años. Claro. Pero ya en esa época yo tenía cierto arraigo con la fotografía. Ya me atraía la fotografía. Cosa que no pasaba con primos que vivían con nosotros y todo eso, ¿no? Ellos no le daban mucha atención a lo que era la fotografía. Sin embargo, a mí siempre me atrajo la fotografía. Yo creo que por eso que seguí la carrera, y hasta ahora, hasta el día de la presentación de mi libro, fueron 51 años ininterrumpido vinculado con la fotografía, con todo tipo de fotografía, ¿no? Claro, claro, sí. Claro. Y hay miles de fotografías, ¿no es cierto?, que han pasado por tu retina, por tus manos, por tu memoria. ¿Hay alguna foto que recordás de manera especial? Sí, hay una foto que recuerdo como un evento especial. A ver. Resulta que, siendo reporteros gráficos del diario El Sol, nos mandan con Eduardo Menescaldi. Sí, claro. A cubrir lo que presuntamente iba a ser el copamiento de unos edificios que estaban hechos atrás del Club Ducilo. Sí. En Berazategui. En Berazategui, claro. Llegamos, ahí había todo un cordón policial, camiones del lado de adentro del vallado. Del lado de acá una plaza llena de gente, los chicos y las mujeres adelante y todos los hombres atrás, y nosotros al costado cubriendo todo. Y en un momento determinado llega la orden de despejar toda esa gente. Cuando llega la orden, claro, empiezan a avanzar las mujeres con los chicos, todo eso. Y nosotros empezamos a sacar fotos. Digo nosotros porque te podés imaginar que había de todos los medios nacionales distintos reporteros cubriéndolo. Y y la policía tiraba al bulto, no tiraba al aire, ni mucho menos. Así que, hasta que un oficial dijo, sáquenme a esos de ahí. Esos de ahí éramos nosotros. Menescalde me agarraba de la espalda y me tiraba, hasta que llegó un policía y me encaró, y yo sacaba la credencial, le decía, reportero gráfico. Bueno, no te quiero decir lo que me dijo el vigilante, pero nos tuvimos que retirar. Nos fuimos con la camioneta, hicimos 2 o 3 cuadras, ahí bajamos con el tele, hicimos más imágenes y volvimos al diario. Al otro día de la mañana, en Crónica, aparece una foto, un policía de espalda y de frente, ¿quién estaba? Yo estaba de frente. La policía, no me acuerdo exactamente el texto, pero me tildaban como que yo era un ocupa de los que había querido. ¡Qué bronca que me dio! Quería ir a Crónica, todos los muchachos me dijeron, no, nah, pero ya está, déjalo. Y la tengo, la foto esa. Tengo el recorte del diario, porque yo no saqué la foto. Me sacaron la foto a mí. ¿Y quién te la sacó? Ah, no, nunca supe, porque en el tumulto que se armó. ¿Pero y dónde apareció publicada la foto? En Crónica. Ah, Crónica. La en publicó. Crónica, en el diario Crónica, en la tapa de Crónica, aparecieron como 2 o 3 fotografías de lo que había sido el intento de copamiento en Berazategui, y aparezco yo, pero aparezco como un usurpador. Jorge, vos también cubriste un episodio muy importante, en su momento fue tapa de todos los diarios, cuando explotó el barco petrolero en Dock Sud, el Perito Moreno, ¿no? Sí. Y tuviste una buena foto ahí también, ¿no? Sí, y era bastante riesgoso, pero bueno, los equipos que teníamos nosotros en el diario El Sol no eran equipos clásicos, habló de cámaras fotográficas clásicas, así que yo andaba con mi cámara y un pequeño tele que yo tenía. Esos equipos siempre los usé, incluso cuando íbamos a las canchas, porque había veces que los partidos eran tan malos que nadie llegaba al arco y nunca tenías una buena foto, entonces tenías que poner el tele y hacer fotografías del medio del campo, alguna jugada, una patadita, todas esas cosas. Y bueno, tengo buenas fotos de eso, tenía buenas fotos de lo que pasó ahí en el Dock Sud, gracias a mi equipo. Porque sí, esa fue una foto emblemática, porque aparece en la noche, en la madrugada, explota el barco o una parte del barco. No fue la madrugada, fue al atardecer. Al atardecer. Al atardecer. Pero es una foto, yo si mal no recuerdo, es como que tiene un perfil, una silueta oscura, algo así, ¿no? Tal vez porque, por la explosión, ¿no? Claro, estaba como que estaba anocheciendo cuando se escuchó la explosión. Nosotros salimos con la camioneta, un Ford Falcon, y salimos pensando que era para el lado de Quilmes Oeste, y nos llaman por teléfono diciéndonos que no, era allá en el Dock Sud, así que le pegamos la vuelta y nos fuimos para el Dock Sud. Y ya cada vez estaba oscureciendo más, así que sí, posiblemente para el tema fotográfico se toma más como si fuera una noche cerrada que si fuera un atardecer. Ese es el tema. Claro. ¿Ese barco explotó finalmente? No, explotó una parte, pero después los bomberos lo pudieron apagar. Se llegó a hundir. Claro. Sí, me refiero, ¿no? Sí, no, si hubiera explotado hubiera sido muy grave para toda la zona. Con un incendio dentro del barco, pero yo recuerdo que había buques que tiraban agua desde el mismo río, autobombas que estaban en el playón ahí tirando, y a nosotros no nos dejaban pasar. Claro. Por eso te digo que hubo gracias al tele ese que yo tenía, mal que mal, hicimos una buena cobertura. Mencionanos alguna cámara que vos tengas. ¿Cuántas cámaras tenés en realidad en tu colección privada? Cuando yo me decidí a coleccionar, yo dije que iba a coleccionar elementos de fotografía. O sea, yo tengo algo más que cámaras. Ajá. Yo tengo ampliadoras, que son del laboratorio fotográfico. Sí. Tengo, digamos, conos de impresión, tengo planchas de contacto, tengo flashes, tengo infinidad de cosas. La respuesta sería que cámaras de fotos, tengo 460 cámaras. Y en total, en elementos fotográficos, tengo 720 elementos. En total son 720. ¿Contando las cámaras? Claro, con las cámaras. 700. O sea, es un montón de equipamiento, pensando solamente. Es un montonazo. ¿Y cómo es que fuiste haciéndolo? Mira. Porque uno dice, hay que tener recursos para eso, ¿no? No, yo creo que siempre que me preguntan lo digo. Coleccionar es fácil. Yo tenía un ingreso que era pobre. Tenía una familia atrás mío, que era mi señora y mis tres hijos. Claro. Así que no podía derrochar plata. Entonces, este mes separaba X pesos. Si conseguía algo, lo compraba. Si no, lo guardaba. El mes que viene volvía a aportar la misma suma de dinero. Supongamos que fueran 100 pesos por mes. Al mes siguiente, otros 100. No había nada por esa plata, esperaba al mes siguiente. Y cuando llegaba a un monto de dinero que me permitía comprar una cámara, la compraba. O sea que eso es un ejemplo no solo de coleccionista, sino de un hombre ahorrador, con visión. Y lo que hay que tener en cuenta también es la muchísima cantidad de gente que cuando se enteró de mi pasión por el coleccionismo, me regalaban las cámaras que tenían en el placar o la camarita que habían comprado y ya no la usaban. Claro. Tengo todos los nombres de esa gente, están en la puerta de mi colección, del lado de adentro están todo escrito uno por uno por uno. Los mecenas. Sí. Los que ayudaron. ¿Y dónde, expones eso? ¿Está abierto al público? ¿O es para los amigos? ¿Es personal? ¿Dónde guardas 700 y pico de objetos que son cámaras y con relación al mundo de la fotografía? En 1999 yo consideré que ya había terminado mi colección. O sea, lo básico. Yo quería mostrarle a la juventud, a los próximos chicos que nacieran, cómo había evolucionado la fotografía. Y ya tenía documentado con cámaras y elementos cómo había sido todo. Así que me propuse en ese momento convertir todo en un museo. Recién en el 2018, un amigo, Salvador, me ofreció un local que él tenía en Florencio Varela. Me dijo, vení conmigo. Bueno, agarré una llave, fuimos al lado de la casa de él, y cuando abrió la puerta del local, un local vacío, 3.5 metros de ancho, 10 metros de largo. Acá, ¿podés armar tu museo? Sí, dije, ¿cómo no voy a poder? Bueno, dale. Y se hace te cargo de la luz y dale para adelante. Y le dimos para adelante. Creo que fue en junio del 18, inauguramos el museo, que duró hasta el 30 de diciembre del 22, porque el tenía sus motivos económicos, necesitaba alquilar ese local, y bueno, yo lo asumí como tal, así que así como lo había armado, lo desarmamos. Pero fue esa vez, y una vez anterior, en el año 2013, yo me enteré que en La Plata se armaba una super colecciones. Hay un pasaje enorme ahí en la calle 740, ahora no recuerdo el nombre. Así que me anoté y llevé parte de mi colección. Al año siguiente llevé la otra parte de mi colección. Y al otro año llevé el resto, o sea que hice en tres partes, más o menos temáticamente, mostré todo lo que era mi colección. ¿Cuándo se sacó la primera foto? ¿Cuándo se sacó? Sí. La primera foto la sacó Nicéforo Niepce en el año 22, 1822. O sea que la fotografía tiene más de 200 años. Claro, lo que pasa es que la primera fotografía fue esa, ¿no? Después él sacó eso era una mesa con un montón de cositas y nada más. Después, al año siguiente, sacó desde el balcón de la casa una vista del paisaje. Después se tuvo que, por falta de dinero, asociar con Daguerre. Claro. Y Daguerre, como era un comerciante, le dio para adelante, tratando de achicar los tiempos de exposición y de mejorar el sistema. Pero el sistema ya está. La primera fotografía era de Niepce. En el 39, en agosto del 39, Daguerre coincide que le presenten la fotografía en lo que sería acá el Congreso. Y el gobierno de Francia resuelve darle una pensión a Daguerre y otra pensión más chica al hijo de Niepce. Pero, ¿por qué las pensiones? Porque así lo liberan al consumo popular. Después hubo otro fotógrafo que fue Talbot, así como suena, Talbot. Pero él lo registró, el invento. Entonces, como había que pagar derechos hasta el año 50, 1850, el sistema de Talbot no se conoció. Y el sistema de Talbot era el sistema de negativo y positivo. O sea, como conocimos nosotros la fotografía, claro, blanco y negro, sí, que sí, era sí, un negativo, y después se copió y sacaba fotos, o sea, y permitía hacer muchas copias. Lo anterior era el daguerrotipo, ¿no es cierto? Y el daguerrotipo es una foto única, porque como es en metal, claro, no se puede hacer copias. O sea, el gran avance lo dio Talbot, digamos, ¿no? Sí. Con los negativos y positivos. Sí. Para terminar, en una época como la nuestra, donde sacar fotos casi no tiene costo, hay que tener simplemente un teléfono, una cámara digital, y se pueden sacar infinita cantidad de fotos. Sí. En nuestra niñez y más atrás en el tiempo, las fotos eran contadas. Tal vez una familia tenía 2-3 fotos, ¿no es cierto? De una foto familiar, una foto del abuelo. Son distintas maneras de recordar también y de leer la realidad, ¿no es cierto? Una foto es como que se disparan miles de ideas, de pensamientos, de emociones. Hace, no sé, 80 años atrás, 100 años atrás. Miles de fotos que tenemos ahora que nos producen un smog fotográfico, ¿no es cierto?, en torno nuestro, generan otra cosa, quizás hasta un agobio fotográfico, ¿no? ¿Cómo comparas estas dos épocas, estos dos momentos de la fotografía que a vos te tocó vivir en los dos casos? Mira, realmente para mí, yo siempre digo lo mismo, yo me quedé en lo analógico, en la vieja fotografía. En mi colección yo debo tener 10 cámaras digitales, nada más que porque es el final de lo que yo colecciono, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, te comenté hace un rato que yo de chiquito miraba las que estaban en el cajón. Sí. De pronto, en nuestra época, en nuestra juventud, copiábamos las fotos, iban a parar en un álbum o en un sobre y las podemos llegar a ver en cualquier momento. Hoy por hoy, la fotografía digital no hace que la gente reproduzca esas fotografías. Y la gente, por más que vos me digas, ey, pero las guardan, que las guardan en un disco, que las guardan en las nubes, en lo que sea, no las va a buscar. Agarra el teléfono y mira las 4 o 5 fotitos que tiene ahí y a lo mejor mañana las borra para poder tener otra fotografía. Porque el teléfono te va a decir de que está agotado, que ya no tiene más lugar y que tenés que hacerle lugar. Y son pocos los que se toman el trabajo de decir, ah, yo por ejemplo me siento en la computadora y las paso al archivo de la computadora. Pero ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántas personas ponen el teléfono al lado de la computadora y pasan todas sus imágenes? Claro. Nadie. O sea, que ha perdido su función de memoria y se transforma simplemente en un elemento para compartir ahora. En el momento. En el momento. En el momento. Y nada más. Jorge, un consejo para aquel que quiera ser coleccionista. Es decir, vos hiciste toda tu vida, 51 años de coleccionista. Quizás a los 30, a los 40, a los 50 dijiste, esto lo hice mal. ¿Qué consejo, qué advertencia le podés decir a alguien que dice, voy a coleccionar? Mira, cámaras o lo que sea. No, lo que sea. Porque se puede coleccionar. Yo en el tiempo que tuve relación con la gente del Centro de Coleccionistas en La Plata, que era el que organizaba el Super Colecciones, he visto una variante de coleccionismo tremenda. Pero lo que sí coincidíamos en que cada uno investigaba sobre lo que guardaba. Ahí está el verdadero coleccionista, porque siempre hubo una diferencia entre lo que es coleccionar y acumular. Claro. Acumular, agarrar cosas y meterla en tu casa y llega un momento que no tenés lugar para nada, pero tampoco sabes lo que ¿qué tenés? ¿Qué es lo que tenés? Claro. Entonces, a mí esta relación con otros coleccionistas me ha llevado a ese concepto. Que lo importante no es juntar algo, lo importante es tener ese algo y tratar de investigar para qué era o de qué época era, porque vos podés juntar cajitas de fósforo o sobrecitos de azúcar, pero todo tiene una época, todo tiene un tiempo, y a lo mejor hay otras cosas que se hicieron para determinado fin. Y bueno, lo importante es saber cuál era el fin de esa colección. Y como dije antes también, no se necesita mucha plata, se necesita voluntad y caminar. Ahora está mucho más difícil ir a las ferias y tratar de comprar, porque el que tiene algo que le parece viejo, le parece que es más viejo y que tiene que cobrarlo más caro. Entonces ahí está la dificultad. En mi época tenían ahí porque era viejo y no lo quería nadie. Entonces, de pronto aparecía yo, hacía una oferta y me la compraba. Claro, claro. Yo nunca compré cosas muy, muy caras, para nada, pero las tengo. Y marcan marcan un tiempo en la vida de cada uno de esos elementos. Bien, entonces, coleccionar no es simplemente acumular cosas, sino conocer la historia, la función. Es lo que nos acaba de dar como consejo Jorge Calvo, coleccionista, historiador y reportero gráfico antes que nada. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en Caminante. No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme. A mí todo lo que es hablar de fotografía, podemos pasarnos horas y horas y horas. Gracias, chicos. Muy por amables. Favor, hasta siempre. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Enya, Orinoco Flow. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Caminante por la 102.9. El fin del año, el fin del viaje. Una vez más llegamos al final del año. Y esto debería hacernos meditar acerca del tiempo. Y como de tiempo se compone nuestra vida, este es el momento de meditar sobre nuestra existencia. Miramos atrás y allá quedaron las metas cumplidas y las no cumplidas. Quedaron familiares y amigos que ya no estarán con nosotros. Quedaron algunas actividades que ya no vamos a poder hacer, especialmente si somos personas mayores. Pero aún para los jóvenes habrá etapas que pasaron y nunca más volverán. El tiempo siempre avanza hacia adelante, y aunque se vuelven a repetir muchas cosas, esas mismas cosas ya no serán las mismas. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque la corriente se lo lleva todo. Así es la corriente de este mundo, donde todo llega y se pasa. Nada más apropiado que el fin del año para ser conscientes que nosotros mismos vamos pasando. La misma vida es un viaje, y es necesario que todos sepamos disfrutar del viaje. Felices aquellos que con la sola idea de que van de vacaciones ya empiezan a disfrutarlas. Creo que de eso se trata, disfrutar la vida. Pero aquí debemos pensar en lo siguiente: disfrutar la vida. ¿Acaso eso es todo? ¿No habrá algo más que hacer que disfrutar la vida? Quienes solo piensan en esto se llevarán desagradables sorpresas. La realidad de lo que hemos vivido hasta aquí nos enseña que la vida tiene muchas dificultades y tenemos muchas responsabilidades. Las bendiciones no llueven todo el tiempo. Somos responsables de cultivar el tiempo, si es que deseamos buenos tiempos. Y también hemos de controlar las malezas. Y digo controlar, porque aquí nunca las vamos a exterminar totalmente. Con esto quiero decir que nuestro viaje puede no ser cómodo y placentero. Lo que cuenta entonces es saber muy bien a dónde nos estamos dirigiendo. Después de todo, el destino final es el que importa. Y el destino final es el fin del viaje. Cuando llegamos al destino final, ya no hay más viaje, porque no hay más tiempo. Nosotros, desde aquí, no tenemos idea cómo puede ser la vida sin tiempo. Sin embargo, sabemos que el tiempo se termina, y se termina exactamente como está terminando este año, para no volver nunca más. Y ahora quisiera concluir esta columna con las últimas palabras del libro de Eclesiastés, donde el sabio dice así: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es lo que tenemos al final del camino, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. ...33 DC... siempre hay motivos. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La

errando, esquecer sua maldade, conviver no abandono, para fazer sua vontade, apesar de ser sincerado e que me fez chorar, não faz mal, sei que o destino que mudou vai te ensinar, mas mesmo assim... Caminante por la 102.9. Hola David, saludos a la amada audiencia, bendiciones. Las fotos que me gustan sacar son de animalitos y de bodas o 15 años, ya que soy fotógrafa profesional, nos dice Cristina en respuesta a la consigna de hoy. ¿Cuáles son las fotos que te gustan sacar y compartir? Nos escribís al 11-6470-45. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Tenía un primo que se llamaba Farrell. Era epiléptico y vivía en un cuartito marrón que estaba en la parte de atrás de la casa de su madre. En aquella época los epilépticos tenían poquísimas posibilidades de cura y mi primo jamás trabajó en nada. Dos veces a la semana daba un paseo de 2 cuadras y media hasta el restaurante Bluegrass Grill y se compraba una tarta de frutilla. Aparte de eso, rara vez salía de casa. Cuando yo era niño, solo veía a Farrell una vez al año. El día de Navidad nos apretujábamos todos en el Plymouth e íbamos a casa de su madre a llevarle un bizcocho de frutas. Farrell salía de su cuarto y hacía tales esfuerzos por mantener una conversación educada con nosotros que se creaba una situación muy violenta. En la mayor parte de las ocasiones acababa contando unas historias interminables. A él debían de parecerle ingeniosas, puesto que se reía a carcajada mientras las contaba. Pero yo apenas podía seguir el hilo de su discurso y acababa pensando en cualquier otra cosa. Después de un rato me ponía a mirar a la puerta y a rogar que no fuésemos pronto de allí. Finalmente, mi padre se golpeaba las rodillas con ambas manos y se ponía de pie diciendo: «Bien, todavía nos quedan algunas visitas que hacer por esta noche. ¡Feliz Navidad!». Y a continuación, tras un lío de abrigos y sombreros y largas bufandas de lana que recogíamos del sofá de cuero de caballo del salón, desaparecíamos hasta el año siguiente. A medida que fui creciendo, prestaba cada vez menos atención a las historias de Farrell. Me entraban por una oreja y me salían por la otra, y ejercían en mí el mismo efecto que la televisión que su madre dejaba puesta a todo volumen durante todo el tiempo que duraba nuestra visita. La voz de Farrell no era más que otro ruido que había que soportar hasta que llegasen aquellos benditos golpes contra las rodillas que anunciaban mi salvación hasta el año siguiente. Con el tiempo se acabaron las visitas. Fui a la universidad, me licencié y regresé a casa, pero ya no parecía que existiese la misma necesidad de regalar algún bizcocho de frutas. Suspendida la visita, Farrell desapareció de mi vida. Pasó a ser un recuerdo de mi niñez, más que un ser vivo. Por lo tanto, mi sorpresa fue enorme la noche que me desperté de golpe después de tener una horrible pesadilla. En el sueño, Farrell se encontraba en la vereda de enfrente y nos separaba una calle ancha. Me hacía señas, moviendo exageradamente los brazos para que cruzara los cuatro carriles atestados de tránsito que nos separaban. Su rostro era inexpresivo, pero yo sabía que quería decirme algo de enorme importancia. Una y otra vez bajé el cordón de la vereda para intentar ir hacia él. Sin embargo, el tránsito siempre me obligaba a retroceder. Entre él y yo pasaban a toda velocidad grandes ómnibus amarillos y coches en medio de un estruendo de bocinas. Tenía el paso bloqueado y no podía llegar hasta él. Me desperté sobresaltado. A la mañana siguiente me llamó mi padre para decirme que Farrell había muerto aquella noche de forma inesperada. Creo que puedo llegar a aceptar la idea de que me llegó algo que provenía de Farrell en el momento de su muerte. Pero ¿por qué no podía cruzar la calle? Prefiero pensar que existe un abismo entre los vivos y los muertos, una cima que ningún mortal puede cruzar ni tan siquiera en sueños. Tal vez por eso no me fue permitido escuchar la última historia que quería contarme. Pero podría ser que durante aquellas interminables visitas, hace ya tantos años, yo hubiera aprendido demasiado bien a ignorar a otro ser humano, un hombre que pasó toda su vida en un cuartito marrón que estaba en la parte de atrás de la casa de su madre. Stu Schneider. En creía que mi padre era Dios. Ainda y banda Los Chinos, Kilómetros. Kilómetros que harás para alejarte de este lugar, para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo. No se parará las vueltas de la vida. Mucho del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Hola David, hola caminantes. A mí las fotos que me gustan son las de fitoplancton submarino. Nos dice Alexandra. Yo estudié buceo en el Club Social y Deportivo Quilmes Oeste y mis padres a los 15 años me regalaron una máquina fotográfica Minolta sumergible. Mirá qué interesante. Y sacaba fotos de peces y corales. Soy fotógrafa. Aún la conservo. Mirá vos. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Muy interesante tu historia, tus cámaras, o tu cámara y tus fotos. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Nos vamos, retiramos el equipo de la cancha, agradecidísimos por habernos acompañado, por participar, enviarnos sus mensajes, escucharnos. Agradecemos a Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, Jorge Calvo que nos visitó hoy con sus historias de cámaras, colecciones e historias, Silvina Pérez y Brenda Kohler. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana y que tengas, que termines bien este año, que sea un momento agradable, ya sea que estés solo, porque hay mucha gente solo, pero bueno, parte de la vida, o que estés con amigos, con familia. Que Dios te bendiga. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. Wow. Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.